Y ahora se suman a la mesa Lorena Meschini, de Desarrollo Económico de la provincia, y Jeremías Gómez, de Desarrollo Económico de la municipalidad, a quienes, bueno, los saludamos, le damos los buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Bien. Bueno, para comenzar, preguntarles, frente a este remate, ¿cuál es la visión desde tanto del gobierno provincial como del gobierno municipal que había venido articulando con la TERRA hasta el momento? Sí, desde la Dirección de Economía Social del gobierno de la provincia hemos acompañado en los últimos años tanto a la cooperativa como a los emprendedores que están dentro. Recordemos que no solamente esto es un proceso que afecta directamente a la cooperativa La Terre, sino a todos los actores de la economía social que están vinculados con la cooperativa. Esto implica que no solo los 14 asociados en la cooperativa son los que se van a ver afectados, sino casi las 80 familias que están alrededor. Desde emprendedores que trabajan, por ejemplo, con el cuero, va a terminar afectando a la curtiembre, va a afectar también a los más chiquitos, como por ejemplo quienes ocupan espacios físicos dentro de la cooperativa, como por ejemplo los que hacen cerveza artesanal, bueno, y varios más que son los que terminan siendo afectados indirectamente, ¿no? Y bueno, y desde el gobierno de la provincia este proceso se ha ido acompañando. En los últimos años, desde que, bueno, que estamos en la gestión, varias áreas del gobierno provincial han realizado aportes en forma directa, aportes económicos, ya sea para que sean incluidos, diríamos, dentro de todo lo que hace a los aportes, diríamos, no como espacio físico, ¿no? Que debían ir al expediente y que terminaba afectando a todos los acreedores. Pero también es importante tener en cuenta que los mismos cooperativistas que trabajan en esta empresa recuperada también son acreedores. Entonces, en esto también hemos trabajado conjuntamente con el Ministerio de la Producción de Nación, con la Secretaría de Economía Social de la Nación. Se han bajado recursos desde estas dos áreas de gobierno. Y en la provincia también, no solo en forma directa a la cooperativa, sino también, como les mencionaba, a los demás emprendedores que son parte de las cooperativas o que funcionan en este espacio físico. Jeremías, desde el municipio. Buen día. Mira, como dice Lorena, ha sido un proceso complejo desde el inicio y se los ha venido acompañando en todo lo que se ha podido. Sobre todo resaltando, nosotros por lo menos hemos trabajado muy fuerte en todo lo de generar capacidades blandas, porque entendíamos que la cooperativa había sido asumida por gente que había tenido un rol, digamos, no principal dentro de la empresa Matas, y por ende necesitaban generar esa cuestión de liderazgo, esa cuestión de negociación, de poder sentarse con un proveedor y poder negociar el precio de la espinaca y demás insumos que necesitaban. Hemos trabajado haciendo escuelas de liderazgo, instalamos acá dentro de la planta, instalamos una escuela de capacitación, que no solo para ellos, sino para el resto de los emprendedores también del departamento. Simplemente decir, estamos más que dolidos, nos parece una decisión complicada porque afecta fuertemente a 80 núcleos familiares y también porque afecta al departamento de Guaymallén. Venimos acompañando hace mucho y estamos acá acompañando el reclamo, entendiendo de que es válido, digamos, de que la cooperativa ha tenido todo un proceso de crecimiento durante más de 5 años, en lo que hoy se tienen una producción hasta profesional, te diría. Han insertado dentro de los que ya trabajaban a profesionales de distintos rubros, entre ellos licenciados en economía, técnicos agrarios. Nosotros, junto con la provincia, hemos conseguido un financiamiento para poder desarrollar proveedores, porque estaban teniendo la complicación de que no conseguían, por ejemplo, la espinaca con la calidad y la cantidad que necesitaban. Conseguimos financiamiento para poder desarrollar proveedores. O sea, que esto ya no solo beneficiaba a la cooperativa, sino que ya estábamos recayendo en el medio, ya esto tenía un derrame en profesionalizar otros productores. Entonces, esto ya superaba a la cooperativa. Por esto decimos que esto afecta a todo el departamento y también a la provincia, porque todo lo que se ha venido trabajando hoy queda nulo, digamos, queda parado. Entonces entendemos el reclamo, creemos que es válido y bueno, hoy estamos acá presentes. Recién hablando con las distintas personas que iban pasando, sale muy sobre la mesa la actitud de la jueza de no haber hablado con las recuperadas, de no haber conocido el espacio. ¿Cómo lo visualizan ustedes como este accionar de esta jueza? Sí, para nosotros fue muy sorpresivo. Es más, yo me enteré por los chicos de la municipalidad el jueves a la noche y me re sorprendió porque Si nos acordamos cuál fue el segundo, la segunda instancia de remate, la misma cooperativa se había presentado por un monto superior a lo que hoy se está considerando. Entonces, no entendemos. Realmente no entendemos. Después, el día viernes, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social, estuvimos tratando de buscar más información, y todos coincidíamos en lo mismo. O sea, si se consideraran los aportes que se han realizado durante los últimos años, que son más de 17 millones, más lo que la misma cooperativa estaba dispuesta a sumar, en la segunda instancia de remate se habían presentado 32 millones de pesos, y que ahora se termine considerando una posibilidad de remate por 25 millones, la verdad que no se entiende. Yo quiero seguir creyendo en la justicia. Creo que como poderes, justamente del Estado, cada uno tiene su responsabilidad y su rol. En esta, me parece que la justicia tiene que considerar que la economía social y solidaria es un movimiento muy importante dentro de la provincia y del país. En este caso, la Terre es la única deshidratadora que está quedando en el país. Entonces, en un momento en el que no está bien la situación, me parece que dar un paso atrás es todavía mucho peor. Así que, bueno, realmente quiero seguir creyendo en la justicia, y creo que desde, por lo menos, el gobierno de la provincia y los legisladores nacionales con los cuales nos hemos comunicado, vamos a hacer todo lo posible para que esto, bueno, se modifique. Yo, bueno, no quería dejar pasar también la oportunidad de poder sentarnos a dialogar con ustedes. La verdad que es muy importante lo que está pasando hoy, lo que ha trascendido a partir de esto que designaba la jueza del remate de la fábrica, pero también conocer cuál es el trabajo que se está realizando desde el Estado con esto que estamos y de que se está visibilizando hoy, que es el espacio de la economía social. Hablar, por ejemplo, de diferentes leyes, la ley de canje, si se está ejecutando esto, la ley de economía social, me imagino que está al tanto, cómo se está trabajando con las organizaciones sociales. Mira, desde que asumimos en el 2015 comenzamos con una reactivación desde el registro de economía social. En ese momento habían aproximadamente 600 actores inscriptos, hoy estamos llegando casi a los 4.000. Sabemos que quedan muchísimos más por registrar. Esto me parece que, bueno, que justamente como vos decís, o sea, la situación de poder visibilizar a la economía social, creo que el hecho de que ya hayamos incrementado el registro es también poder avanzar en políticas públicas. Respecto a la ley, hoy por hoy se está trabajando ya en una modificación de la reglamentación. Nosotros creemos que la ley, si bien fue pionera en nuestro país, fue muy importante, sigue siendo muy importante, pero todavía hay algunos aspectos sobre los cuales tenemos que trabajar. Respecto al trabajo que estamos haciendo desde la dirección, abordamos todas las temáticas, desde lo que es la capacitación. Hemos ido incrementando año a año la cantidad de módulos, vamos por toda la provincia, hemos trabajado conjuntamente, por ejemplo, acá con la Asociación de Empresas Recuperadas. Hemos sido parte del proceso en el cual se trabajó la incubadora social. Hemos terminado con el ciclo de capacitaciones, en el cual todos los que fueron parte de la incubadora recibieron ya su certificación. Pero a su vez también el trabajo territorial es fundamental. Entonces, desde Desarrollo Comunitario hemos ido acompañando a los diferentes actores, ya sea desde lo individual, lo familiar o lo asociativo. Recuerden que la parte de cooperativas no está dentro de la dirección, sino que está en el Ministerio de Economía de la provincia, a través de la Dirección de Cooperativas y Asociativismo. Entonces, por ahí a veces terminamos compartiendo tareas, como por ejemplo con la empresa recuperada. Y respecto a las organizaciones, hemos ido teniendo diálogo con muchas de ellas, hay otras que directamente con las cuales no ha sido posible trabajar. La mayoría ha pasado por instancias de capacitación y, bueno, obviamente que creo que este camino recorrido, desde mi punto de vista, creo que ha sido positivo y falta muchísimo por hacer, falta mucho en el sector. Creo que se ha logrado algo importante, que es esto, la visibilización. Ese fue uno de los objetivos que nos propusimos al inicio de la gestión. El que el resto de la comunidad entendiera que ser un actor de la economía social no era lo que se entendía hasta ese momento, sino de que los productos de la economía social son de muy buena calidad, tienen un excelente precio. Tenemos que crear nuevas posibilidades de comercialización, como decía Jeremías, este trabajo que ellos han venido realizando desde el municipio, conjuntamente con el Ministerio y con la Subsecretaría de Agricultura, lo han logrado. Y bueno, la idea es que esto, que todos los que tengan la posibilidad de generar su propio empleo crezcan y se fortalezcan. Jeremías, Lorena, muchas gracias. Vamos a darle paso ahora a la conferencia de prensa. Muchísimas gracias. Gracias. Pasada Jeremías Gómez, de Desarrollo Económico de la Municipalidad, y Lorena Meschini, también de Desarrollo de Economía Social del Gobierno de la Provincia. En un ratito nada más se viene la conferencia de prensa aquí de los trabajadores y las trabajadoras de la Terra. Le vamos a pedir a Juan Marcelo que nos regale un poco de música.